vacía. Fue una gotica de calor que cayó, vino a calmar tus males. Tú no estás dentro de mi pensamiento, no me importó lo que pudo pasar. Yo sé que hieres cualquier sentimiento con solo mirar. Gota de fuego que quema el sentimiento que guarda tu alma. Toca las gotas que quedan, pero al diluvio le llegó la calma. No preguntes la hora, porque el mismo tiempo te trajo conmigo. Uno a veces que llora, cualquier sentimiento lo vuelve destino. Una gota de fuego no cree que un corazón se muere. Tus cenizas de amor la escribes en carbón si quieres. Yo soy llama que apaga el fuego que dejó tu amante. Cuando la verdad llega, lo mejor es seguir adelante. Al principio tu vida, me acuerdo que fue un domingo sin misa que no tuvo pan, un devoto con Biblia que nadie le cree, un mendigo que pide que ya no le dan. Para la tripleta, Ari, Molina y Ángel Rosado. María Patricia y Álvaro Miguel López. Dios tomó fuego de la zarza del monte pa' que el mundo entendiera sus mandamientos que llevan a entender el amor de cualquiera. No solamente decir que te quiero, esa palabra no me hace feliz. El tiempo es prueba que no fui primero, pero vivo en ti. Tú en mi sentido has creído, en esa gota de fuego te esconde. Yo te regalo mi nido, hecho de olivos y pajas del monte. No preguntes la hora, porque el mismo tiempo te trajo conmigo. Uno a veces que llora, cualquier sentimiento lo vuelve destino. Una gota de fuego no cree que un corazón se muere. Tus cenizas de amor lo escribes en carbón si quieres. Yo soy llama que apaga el fuego que dejó tu amante. Cuando la verdad llega, lo mejor es seguir adelante. Al principio tu vida cualquiera se cree, que tú me gustas mucho porque veo en ti un futuro que viene vestido de fe, un destino con fuego muy dentro de mí. Al principio tu vida, me acuerdo que fue un domingo sin misa que no tuvo pan, un devoto con Biblia que nadie le cree, un mendigo que pide que ya no le dan.